martes 18 de septiembre de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo en primer lugar con las noticias relativas a la comarca de Pamplona. Empezamos en Iruña, en concreto en el casco viejo de Iruña, donde han presentado las fiestas de San Fermín Chiquito, un San Fermín Chiquito más grande que nunca, pese a las trabas de UPN que ha denunciado la Comisión de Fiestas del Barrio. Esta Comisión de Fiestas del Casco Viejo presentó ayer el programa de San Fermín Chiquito, unas fiestas más grandes que nunca, a pesar de haberse topado, según dicen, con las mismas trabas desde la administración encabezada por UPN. Norberto Rodríguez y Leticia Molina, miembros de la Comisión de Fiestas, denunciaron que les ha sido denegado nuevamente el permiso para colocar una barra de bar en la Plaza de la Navarrería y que además un año más han tenido que esperar hasta última hora para conocer si contaban con las autorizaciones pertinentes para organizar los actos. Según explicaron, hasta el pasado viernes a la 1:30 del mediodía no tuvieron noticia del ayuntamiento sobre los permisos, a una semana de que comenzaran las fiestas. El punto más polémico ha sido de nuevo la negativa de UPN a autorizar la colocación de la barra de bar que permita la autofinanciación de los actos que se organizan. Según explicó Molina, saben muy bien que ahogando económicamente a los colectivos populares repercuten en su labor y eso es lo que quieren, que desaparezcamos. Esas fueron las palabras de los miembros de la Comisión de Fiestas. Según explicó esta comisión, por parte del ayuntamiento se argumenta principalmente que esta barra supone una competencia desleal para los hosteleros. Asimismo, señalaron que habían solicitado al consistorio su programa con la intención de adaptar ambos en la medida de lo posible para no duplicar actos. Igualmente, pidieron conocer qué coste supondría para las arcas municipales el programa oficial, el cual consideran innecesario, puesto que ya existe el de la Comisión de Fiestas gracias al trabajo voluntario, que en estos tiempos de crisis es mucho más multitudinario y barato, es decir, más rentable. Frente a esto, desde la comisión denunciaron que el ayuntamiento se empeña en duplicar actos con un coste muchísimo mayor en un enfrentamiento inventado por ellos que lo único que consigue es gastar dinero público. El programa del ayuntamiento para San Fermín de Aldapa se dará a conocer hoy mismo y, según se supo ayer, tendrá un coste de 26.600 euros, algo menor que el del año pasado, que supuso 28.725 euros. Pese a esto, señalaron que siguen organizando y sacando adelante unas fiestas únicas para la ciudad. Y este año, afirmaron, serán más grandes que nunca, con actos entre los que destacan 5 comidas, el mantenimiento del espacio Auzogune en el Rincón del Caballo Blanco, donde habrá diferentes conciertos, y un cabaret, un café-concierto en Navarrería el domingo, y otras muchas actividades que se irán desvelando durante los próximos días. Recordar que las fiestas de San Fermín Chiquito comienzan este mismo viernes. Y de Iruña vamos a Iruñería, donde el sindicato LAB ha dado comienzo a una marcha de 6 días como preludio de la huelga general del próximo día 26. La secretaria general de LAB, Ainhoa Echaide, hizo ayer un llamamiento a una gran movilización social para darle la vuelta a la situación económica en el marco de la huelga general que han convocado los sindicatos abertzales para el próximo 26 de septiembre en Hego Euskal Herria. Echaide, que participó en el inicio de una marcha del sindicato por la comarca de Pamplona, señaló que la situación de Navarra se está deteriorando gravemente por el empecinamiento de Barcina y del gobierno de UPN por mantener las mismas políticas, según dijo, que han generado esta crisis y que están entorpeciendo la salida de la crisis. Escuchamos algunos de los sonidos que hemos podido recibir del comienzo de esa marcha de 6 días por Iruñería a cargo del sindicato LAB. Osotik ibiliko gara herriz herri eta auzoz auzo gure mezua zabaltzen. Ostegunean ere sakanan martxa egingo dute Altsasutik hasi eta Irurtzuneraino, larunbatean Irurtzunen amaituz. Hola langileen, borroka! Lucha obrera! Kontra el paro! Lucha, greba, greba oroko! Seguimos adelante en el boletín informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos ya con nuestro bloque de noticias sobre Berriozar y lo hacemos como los últimos días en Mendialdea, en el colegio Mendialdea 2, y es que la APIMA de este centro, junto con otros padres y madres que se han ido sumando a las diferentes protestas, siguen con la lucha para recuperar el transporte escolar del centro, ya que el Departamento de Educación tomó la decisión de suprimir este servicio para los centros Mendialdea 1 y 2 y desde entonces cientos de niños y niñas se movilizan diariamente junto a sus padres y madres para exigir la restauración del servicio. Desde la APIMA de Mendialdea 2 se anuncian nuevas movilizaciones y a partir del miércoles, a partir de mañana mismo, un plante de 3 días, una huelga de 3 días. El viernes por la tarde volverán a hacer la asamblea semanal donde valorarán las medidas que adoptarán a partir de la semana siguiente. Por de pronto están convocadas las siguientes movilizaciones para esta misma semana. Para hoy, hoy todos los niños y niñas de Mendialdea 2 habrán acudido andando a la escuela, ya que tenían prevista esta movilización a las 9 menos cuarto de la mañana. Y a primera hora un plante para que los niños y niñas no acudieran a la primera clase hasta las 10 de la mañana. Para mañana, como hemos dicho, está prevista la huelga de las aulas. Los niños no acudirán en todo el día a clase y habrá una asamblea abierta por la tarde a las 6 en la Plaza Euskal Herria. El jueves habrá el segundo día de huelga y una concentración a las 10 de la mañana frente al Departamento de Educación. Y ya por fin el viernes 21 de septiembre, tercer día de huelga, tercer día en el que niños y niñas no acudirán a clase como protesta, y una asamblea de padres y madres a las 6 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Más cuestiones, hablamos ahora de la Bertso Escola de Berriozar. En octubre comenzará por quinto año la actividad de la Bertso Escola de Berriozar, abierta tanto a jóvenes como a personas adultas. En ella se pueden aprender las técnicas del bercholarismo y se trabaja la capacidad de comunicación oral en euskera por medio de esta expresión cultural de gran relevancia. Las Bertso Escolas están teniendo una gran expansión en los últimos años y están siendo la base de la renovación y el éxito actual del bercholarismo. El plazo de inscripción está abierto ya, permanecerá abierto hasta el próximo 28 de septiembre en los teléfonos de Nafarroako Bertsozale Elkartea, el 948 14 37 47, y en el del Servicio de Euskera de Berriozar, el 948 30 03 59. Repetimos los teléfonos: Nafarroako Bertsozale Elkartea, el 948 14 37 47, y Servicio de Euskera Municipal, el 948 30 03 359. Otra actividad en euskera, aunque está dedicada o dirigida a los más pequeños, es Larunblai, una actividad de tiempo libre infantil en euskera para los sábados por la tarde a partir del mes de octubre. A través de talleres de juegos, esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera, a la vez que ofrece a los chiquis la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a las niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera que estudian entre tercero y cuarto de primaria. La más información e inscripciones hasta el 21 de septiembre, es decir, durante esta semana, en el Servicio Municipal de Euskera, en el 948 30 03 59 o en la dirección de email euskara@berriozar.es, 948 30 03 59 o euskara@berriozar.es. Os recordamos asimismo que también está abierto el plazo para participar en el concurso de fotografía Fiestas 2012. El tema, como su nombre indica, son las fiestas de Berriozar de este mismo año y las obras deberán ser originales e inéditas. Podrán participar en este concurso cuantas personas deseen sin ninguna otra limitación. Eso sí, cada persona podrá presentar un máximo de 4 obras a concurso. Las obras se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo viernes 21 de septiembre de 8 a 2 del mediodía. Habrá un premio principal de 250 euros y 4 accesit de 60 euros cada uno. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Berriozar, que organizará una exposición con ellas en el mes de octubre, del 8 al 13 de octubre. Al terminar esa exposición, los autores de las obras no premiadas podrán pasar a recogerlas. Y aunque sea de forma breve y concisa, hacemos un repaso a los resultados deportivos de este fin de semana. Todavía no ha comenzado la temporada para muchos de los equipos de Berriozar, sí lo ha hecho para el equipo de primera regional masculino del Berriozar Club de Fútbol, que se enfrentó al San Juan el pasado día 15 en la Asociación Deportiva San Juan, con un resultado de 5-0 a favor del San Juan. Así que no han tenido suerte en el comienzo de temporada los berriozartarras. Esto ha sido todo por hoy. Más información en próximos boletines en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.